John and the Night Riders. Ya vamos a escuchar a los Fimbits. Vamos a bailar. El siguiente tema se lo vamos a dedicar a los Beach Boys. El grupo que hace la versión es un grupo australiano. El segundo guitarrista de Radio Birdman, Dennis Matsuak, y el cantante John Canis. California Sun.